La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi desarrolla a partir del 8 de agosto una sesión solemne por el Día de la Cultura, la clausura de los cursos vacacionales que organiza la institución, un festival de danza contemporánea, visitas guiadas a los museos de la entidad y presentaciones musicales. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, nos comenta acerca de la sesión solemne que llevará a cabo esa institución por el Día Nacional de la Cultura. Tenemos la sesión solemne por el Día Nacional de la Cultura, que nos estamos adelantando un día porque queremos estar presentes el día jueves en la sesión solemne organizada por la sede nacional. Se va a hacer homenaje a tres personas muy importantes en la cultura de la provincia de Cotopaxi. Estamos hablando del arquitecto Eduardo Maitale Quevedo, que tuvo la gentileza por 35 años de ser representante de la Casa de la Cultura a la Comisión del Centro Histórico del municipio de La Tacunga. También al profesor Rodrigo Campaña, quien ha desempeñado una labor cultural importantísima por más de 45 años, y post-mortem se le va a hacer un homenaje a una compañera que era miembro correspondiente y que el mes anterior falleció. Estoy hablando de la licenciada Silvia Favara. Alvear también brinda detalles acerca de los eventos que desarrollará la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi durante este mes de las artes. El 15 de agosto con la clausura de los cursos vacacionales organizados por el núcleo provincial. El 23 y 24 de agosto se va a desarrollar un festival de danza contemporánea, Guisando Huellas. Es la edición 15ª que se lo va a desarrollar aquí en el núcleo provincial. Y durante todo el mes de agosto vamos a tener la apertura de los museos para hacer visitas guiadas gratuitamente. También el 15 de este mes va a estar presente aquí Ecuador Sinfónico y Humanizarte, un evento organizado entre el Consejo Provincial de Cotopaxi, la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi y la Cámara Industriales de Cotopaxi. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió un decreto que consagró al 9 de agosto como Día Nacional de la Cultura. A la par, el 7 de agosto de 1975, el gobierno creó el premio Eugenio Espejo, galardón que el Estado otorga a grandes personalidades e instituciones que durante la mayor parte de su vida han aportado a la ciencia, las artes y la cultura del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.